Royal. Con la prima Jocelyn. No puede conmigo ya. Esta me quedo asesino ya. Gato, no puedes conmigo, yo me arrebato la noche entera con mi jeva. Aquí yo lucho y encanto la gente que me tira y se bulla. No me conocen, yo lo mando pelagato. Yo vengo y yo me jodo de esta mierda trabajo. Porque tú sabes, oscuro se pone la noche conmigo. Yo vengo aquí lentamente, te consigo este asesino. Pendejo, yo te mato porque ya tú sabes. Yo vengo por aquí directamente de la calle Puerto Rico. 1, 2, 3, yo te exploto la gente. Yo ando sola, ando con mi gente. Papá, yo, ellos me digan y se guiñan. Pero sabes, representando todo Puerto Rico. Yo ando solo aquí misionando y flotando. Andando la sola calle porque sabes que yo vengo cabrón. Cállate la boca, no me tires, no te guille conmigo. Porque tú sabes, yo te cojo el cuchillo, te lo peto por el cuello, maricón. Ya tú sabes que llegó el más jodón. Es que él experimenta con la piel. Ya tú sabes, con los primos y las primas. Yo vengo y le tiro todo esto, te canto cabrones que me tiren ya. Aquí llegó Jocelyn, la jodona, la provocona, la que echó la cortona, la flota. Yo, te lo voy a decir. Conmigo no jodan, de arriba para abajo. Yo te mando pa'l carajo, ese es mi trabajo. Dile, voy a 3, 2, 1, yo vengo aquí. En oscuro por la noche yo te veo a ti. Yo soy como un murciélago, yo te veo a ti, cabrón. Yo te ataco y te desbarato. Porque tú sabes lo que tú eres, un fucking tecato barato. No puedes conmigo, yo vengo y te tiro. Yo vengo y te pillo, a ti yo te asesino. Yo vengo y te mato, porque ya tú sabes. Con tu sangre me arrebato. Ya yo vengo aquí misionando, flotando. Porque sabes, yo estoy aquí abusando. De esta gente que me quieren, que se guillen y no me conocen. Porque sabes, Jocelyn, esto aquí se acabó. Asesinamos.